¿Cuántos creen que Cristo viene pronto? ¿Y cuántos quieren irse con Él? Levanta tu voz y dale aplausos al Señor.